Pasaron por exceso. Bueno. La pregunta es, ¿qué fue lo más suculento que se comió en esta temporada? Fueron dos hallacas, muy bien. Diana, correcto. ¿Qué fue lo más suculento que comiste esta temporada? Me comí probé un ramen de carne de res. Oh, vaya. Con esas chispitas que uno le pone, no sé si es pimienta, algo, y le explota a uno la cara así. Y después viene con un cheesecake esponjoso con azúcar encima y torta de chocolate. Comí. No, bueno, pero además veo, lo estás diciendo con un placer. Sí, o sea, es como que recordar es vivir. Tú, Alejandro Marín. Yo me hice una bondiola de cerdo. Ah, bueno. En una remojada en una cerveza negra con 5 papas criollas al horno y unas cebollas, unos pimentones y embadurnada en mostaza y miel. Compartamos la receta entonces. ¿Cómo hace uno? Entonces, una bondiola. Usted compra la bondiola. ¿Remoje la papa criolla? No, usted compra la bondiola. Sí. ¿Eso es como que la carne desmechada? La bondiola de cerdo es el paleto de cerdo. Ya. Perfecto. Que es una delicia. Simplemente vaya al supermercado y pregunta una bondiola de cerdo. Exacto. Sí, señor. Compra la bondiola, saca la bondiola, la salpimienta, la sella. Suena muy elegante la bondiola, ¿no? La sellada es la que bondiola. Tú le pones en calor por todos lados. Cogen aceite lados. De oliva o cogen aceite que usted prefiera y la frita por todos los lados durante 10 minutos. Ya. Okay, que listo. Quede bien selladita. Perfecto. ¿No? Para que quede con primero, sus jugos primero adentro. La salpimienta, ¿cierto? Primero la salpimienta. Sí, claro. Luego la ponen en una sartén y la sella que quede bien doradita por todos los lados. Listo. Estoy tomando nota, porque... Sí, eso es súper breve. Entre 5 y 8 minutos por un lado, 5 y 8 minutos por el otro. Cinco la saca. Y 8 minutos. Okay. Coge una cerveza negra. Ok. Y si uno no es muy fan de la cerveza negra, no importa. O sea, no, es para sabor. Pero ya. La idea es que... La receta es así. O si quiere... Sí, porque es una bondiola en cerveza. Listo. O sea, si uno le pone otra cerveza que no sea negra, no funciona igual. Sí, no funciona igual, pero funciona. La intensidad cambia, Uri. Sí, yo espero ponerle grados de dificultad a la receta. Sí, muy bien. Okay. Perfecto. Coge la papa criolla. Ajá. Me parece importante con la papita criolla es usted puede hacer el trabajo de hornear la papa criolla por aparte. Sí. Yo lo que hice fue meter la papa criolla en la bondiola, en el recipiente, en la bandeja donde estaba la bondiola, con las cebollas y con el pimentón. Es medio sacrilegio, ¿no? Pero es justificado. ¿Qué? Meter la papa criolla ahí entre todo el revoltijo. Húmedo. No, está bien. Ok. El gran problema que tiene la papita criolla, usted puede cambiar la papa criolla por papa pastusa, por papa... Cualquiera, paramuna, sabanera, por papa... paramuna. Sí. ¿Para sí, qué? Muna. Por cualquier... Muna, sí. Perdón. Continúa, Alejandro. La papita criolla tiende a deshacerse muy rápido y cuando usted la hornea, pues... complicado, igual. El puré de papa criolla, déjeme decir, el puré de papa criolla es una cosa brava. Es increíble, es increíble. Y ya después, o sea, usted deja más o menos 160, se pone a calentar, pone el horno a calentar unas 200 grados. Sí. Y después de tenerlo por ahí 40 minuticos calentándose, mete la bondiola. Tapadita con papel aluminio. Importante dato, es importante ese dato. Con papel, ojo, coge un tarro de mayonesa, perdón, un tarro de mostaza, lo embadurna y le unta la bondiola. Pregunta un tarrito importante, de miel de abejas. Pregunta importante, ¿qué tipo de mostaza? Porque hay mostaza. La idea es la mostaza normal. Ok, la amarilla, amarilla. Coleman's. Ya. Pues Coleman's. Mostaza gringa, pues, la mostaza gringa. Sí, mostaza. La de perrito. Sí, una mostaza. No la francesa. La embadurna, no la Dijon. Exacto. No la Dijon. Mostaza normal, la embadurna la bondiola en la mostaza, en la miel. Sí. Con una brochita, la comprar brocha. Ahí coge el papel aluminio, tapa, mete 160 grados durante 4 horas. Ah, ok. Cuatro cocción horas. Lenta, que se llama. Cocción lenta. Horas. 4 horas. A las 4 horas, no diga usted las 3 horas y media. Uh-huh. Puede ser un poco menos. Como usted sienta también, porque eso es también de feeling. Coge y saca la bondiola, le quita el papel aluminio y la mete de nuevo 45 minutos para que se dore por encima. El tostadito, el crunch encima, el tostadito. Bueno, ¿qué comen esas 4 horas? Usted puede comer. Usted, la idea es tener gente en pies. Ok, gracias. Claro. Continúa. Gente en pies, canapés. Ya. ¿Y queda blandita? Queda muy blandita. Queda, claro, pero. ¿Y acompañante? O sea, usted la corta. Yo la corté con una cuchara. Acompañante yo, Dayana. Yo sería tu acompañante para comer eso. Perdóname por dudarlo. Ese fue mi plato más suculento. No, ya, con razón. Final de sí, día. Sí, suena bien. La bondiolita. Sí, no, yo sí, te sí. mandé sí, la foto. Una foto de la bondiola antes, pero después no dio un brinco. Es que me mandas fotos del emplatado hasta el sol de hoy, no la he vuelto a ver. Pero ya qué, ya para qué, ya te envió el antes. A mí me encanta el después. ¿El después qué es? Un plato vacío, esa es mi sin pregunta, alma. Esa es mi pregunta rompehielo, es ¿qué comieron? Porque ¿en serio? Sí, me encanta. Bueno, qué rico, pero entonces ya uno arranca, la verdad yo sí hoy arranco otra vez en el camino del juicio, de la frutica, la agüita, el manicito. Pero, si tragaste, no se te nota. Padre, porque tengo ancho, oiga. No, en nada. Gracias, no, cuando regresemos con Uribe DJ y con Dayana Rodríguez, uh-huh. Un año de secuelas será este 2025, ¿qué trae el cine y la televisión? Uribe DJ en instantes nos cuenta aquí en Mañana Series. Troy Sivan en Mañanas de la X 103.9. Será un año de secuelas, Uribe DJ, cuéntenos. Un año de secuelas, de las cuales creo que solo hay una justificada. Las demás creo que no sobran. Okay. La verdad, sobran. Creo que la única secuela justificada de 2025 es Misión Imposible, porque es la última. Es el final de la saga. ¿Y ya se cierra ahí? Sí, The Final Reckoning. Y okay. Porque es la continuación, pues, de la anterior, y quedó como en punta ahí. Entiendo. Pero de resto hay una cantidad de secuelas que me parecen innecesarias. Hit 2 de Michael Mann. ¿Por qué? Porque a mí me parece que... ¿Por qué? No, ¿por qué destruir un legado? No. Make Hit Great Again. No. Además, ¿cómo ese cierre? No, ¿cómo se le ocurre? O sea, Al Pacino y Robert De Niro ya hicieron Hit con Val Kilmer y esa fue una película maravillosa. No, ¿cómo fue? Y se quedó así. ¿Cómo van a hacer una secuela? No, ¿y sabe por qué? No. Están muy viejitos. No. Y ya no, si ya no funciona. ¿Va a ser con ellos? No creo. No. Tengo idea finalmente si bueno, ellos si dos van a estar... Yo le doy el beneficio de la duda a Hit, dirigida 2. Hit, sí. Dirigida por Michael Mann, si tiene otros actores. Porque... ¿Qué hacen ser? Pacino y De Niro. Es que una de las cosas que más me gustaban a mí de Pacino y de Niro en Hit era la testosterona... Uh-huh. Brutal. Exacerbada, uh-huh. Y rebosante, sí. De las... escenitas, de las 2 escenitas, la única escena donde aparecen juntos en el cine, ¿no? Sí, correcto. Creo que es la única vez en la historia del cine. Bueno, De Niro y Pacino están en un mismo plano juntos, porque ellos nunca compartieron nada, ¿no? Sí, no, porque en el Padrino eran puros recuerdos. Uh-huh. Sí, era flashbacks. Sí, creo que es la única. Sí, es la única. Y la edad que tenían en la película. Claro. Era el personaje en uno ese no momento sabía cuál de la los vida. Dos quería ser. Exacto. Cuando yo veía Hit, yo decía, no quiero ser Pacino, no quiero ser De Niro, no quiero ser Pacino, no quiero ser De Niro. Uno decía, madre, ¿cuál de los dos es más macho? Más sí. Macho. No, fantástico. Pero entonces, bueno, va a haber una. Bueno, Hit 2. Que me parece injustificada. De resto, vea, vienen secuelas de terror, las que quiera. Final Destination, otra más. So... viene la 11 de Saw. ¡11! Van 11 películas demasiado. De Saw. Ya no tiene sentido. Hágame el favor. O sea, es que ya es demasiado. Bueno, viene Constantine, que me parece que es innecesaria, pero uno quiere a Keanu Reeves. Yo quiero. Entonces uno dice, bueno, veamos Constantine por si acaso. ¿Para qué? ¿Será octubre? Debe ser para bien, esa perfecto. Época, muy seguramente. Uh-huh. Viene otra película de Tron. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer otra película de Tron? para calentar el regreso de Daft Punk. No digas eso, no, porque me ilusiono. No más. Estuvo cumpliendo 50 años la semana pasada. ¿Quién? Tomás, llegó a los 50 años. Ahora te voy a decir. Tomás es el alto. Sí. Van Golter es el que... Guimán es el chiquitico. Sí. Jurassic World Rebirth. Sí, no ¿Para qué más? ¿Ya qué más le van a sacar a Jurassic Park? No más. Ahora, con esta podemos entrar en conflicto, pero yo siento que es innecesaria, Diana, 28 años después. Yo la quiero ver. Me parece que es absolutamente innecesaria. Nunca. Yo creo que 28 Days Later fue la primera y única película que debió existir de ese tema. ¿Por qué está Killian? Yo no sé, eso no se sabe todavía muy bien, eso está muy embolatado, ¿no? En fin, entonces yo sí siento que hay mucha secuela absolutamente infecto. Innecesaria. Rush Hour 4, ¿para qué? Eso es Christopher y Jackie Chan. Correcto, ¿para qué? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No, Megan 2, ¿para qué? No hay necesidad. Now You See Me 3, que era la de los magos estos de Las Vegas. Bueno. O sea, no. Estas secuelas galore, pero entonces las tres más importantes son... Misión, Hit 2. Sí, Misión Imposible. Misión Imposible 25. Sí, ¿no? Y digamos que Constantine la perdonamos porque sí, es Keanu Reeves. No, dale a 28 o sea, años, ahí son infectos. ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres más importantes? Okay. Las tres que, según usted, van a ser las más taquilleras. O las que más relevancia cultural van a tener. Ah, no, yo creo que pues Misión Imposible no tiene pierde. Listo. Sí, por ese lado yo le apuesto a esa. ¿Es posible que Hit 2 atraiga público adulto? Sí, no sé si cómo va a funcionar con el público joven. Ahí tiene que ver el tema de los actores. No va a funcionar con el público joven, téngalo clarísimo. Sí, al igual que Constantine. Constantine no es una película que conozca mucho la gente. Yo creo que a Jurassic World le puede ir bien. Crispetera. Sí, le gustan los dinosaurios. Y está bien, puede que a 28 años después le vaya bien. Muchas gracias. Pero yo, no en mi corazón. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, y ahí sí va a estar el 2025 en secuelas. Ahí estaba Bruno Mars con Rosé, Mañanas de la X. Hay una gran crisis del alcohol en España. La semana pasada estuvimos hablando de una tendencia con la que arranca 2025 en materia de salud. Estuvimos hablando con Dirty sobre cómo el cirujano general de los Estados Unidos emitió una recomendación la semana pasada pidiendo que se ponga una etiqueta en las botellas de licor que diga que el alcohol causa cáncer. Sí. Ok. Y pues obviamente ese es el comienzo de una conversación que se está teniendo cada vez más alrededor del alcohol, de la misma manera que en su momento se empezó a tener sobre el cigarrillo. Sí, yo creo que va a ser una transición muy similar, ¿no? Porque también he visto un crecimiento en las bebidas, los spritz o los shots. No, esas bebidas que son como en lata, que tienen cierto nivel de alcohol bajito, pero son más como sodas, soda con alcohol. Ya. Ha habido un crecimiento en el último año de ese tipo de bebidas que... Creo que por ahí va la cosa, así como evolucionó el cigarrillo, por ejemplo, a los vapeadores y ese tipo de cosas. Creo que puede ser por ese lado. No, y está creciendo muchísimo el mercado de las bebidas no alcohólicas, de las cervezas sin alcohol. Las empresas que fabrican bebidas alcohólicas están preparándose para enfrentar este golpe reputacional que estos sectores de la salud están dándoles a su bottom line, a sus ingresos, a sus ganancias. Sí. Pero entonces en España, ¿cómo están cambiando su relación con la bebida los jóvenes, Dirty? Porque esa es otra de las cosas interesantes que se está produciendo y de las que hablábamos ayer, la semana pasada, aquí en Mañanas de la X, refiriéndonos a esa advertencia que pide el cirujano general que suceda en las botellas de alcohol, y es que más allá de eso, lo que se está viendo, lo que se está alcanzando a investigar, o lo que dicen las encuestas y los estudios, es que la gente joven cada vez bebe menos alcohol. Y eso pues tiene un efecto muy negativo en las ganancias de las licoreras. Pues Alejo, lo primero es como la concepción del alcohol, porque ahora hay más personas jóvenes que saben que beber en exceso no trae nada bueno. O sea, ¿sabes? Sí. Hay como un racionamiento frente a el no es tan chévere. No, antes, y es que este estudio lo comparte un medio español llamado Sataka.com, que es muy chévere porque hacen el análisis desde la década de los 90, que era como lo hablábamos la semana pasada, para que la persona pudiera encajar en su grupo de amigos, entonces tenía sí, que tomar. Claro. Lo decíamos la semana pasada, y la semana pasada hablábamos de cómo el alcohol en nuestra adolescencia era un símbolo de estatus. Sí. O sea, tomar trago era hacer parte del combo cool. Si usted bebía, es más, se celebraba la borrachera. Exacto. Ahora, no. Con el tema generacional, da la impresión de que la gente joven ya no ve que eso es cool. Porque sí. No sé si sea por salud tanto como por estatus, como que si los boomers lo hacían, eso quiere decir que no es chévere. Y yo creo que ya ni siquiera es estatus, es un tema de imagen personal. Por eso. Más que es estatus. Pues estatus. Mire, todo lo que está relacionado con imagen personal está relacionado con el estatus. ¿Será? Claro. Todo lo que usted proyecte en términos de imagen, está relacionado con su estatus socioeconómico y cultural. Que el estatus no es solamente económico. El estatus es afiliación. Es decir, el estatus es en qué valores cree usted. El estatus es qué tipo de educación le dieron en la casa. El estatus es qué hace que usted, más allá de lo económico, sea superior que los demás. Y en este caso, unido a esa visión de la imagen que usted menciona y a la que yo le complemento del estatus, está esta idea de los factores de estatus que definían qué tan cool era uno en una tribu joven o adolescente hace 30 años y cómo eso ya no es cool. Ahora, la manera de relacionarse está cambiando porque están estas plataformas. Claro, está digitalizado, la interacción social está cambiando también desde el lado de la virtualidad. Ajá, y es más, cuando se va y se analiza también el tema de la generación Z cayendo en las aplicaciones de citas, sí. Ya hay salas, o por lo menos entre la descripción de lo que tú quieres de sober dating, por ejemplo, dry, donde tú entras, sí. Y si quieres conocer gente que no le guste el trago, ahí es donde más se está moviendo ahora, okay. Este tipo de relaciones y de encuentros. Sí, y lo que decías ahorita también, pues la gente ya no se encuentra. Las nuevas generaciones ya no se encuentran. Y por lo general el tema del trago se encuentran digitalmente. Uribe. Por eso, pero no digitalmente no se van a encontrar a tomarse un trago. Claro. Es decir, el trago ya no es necesario para el encuentro. Para ligar, correcto. Que antes era, tomémonos un trago, cuando me recibes un... Entre las bebidas igual alcohólicas que se mantienen un poco sobre la venta, no han caído tantas, están las cervezas. Uh-huh. Las cervezas puede ser todavía este licor que mantiene un poco la venta pareja. Claro, y yo creo que la cerveza tiene ese factor de que tú, por ejemplo, una cerveza la puedes usar para durante un almuerzo, por ejemplo, o te la puedes tomar solo. Pero un trago más fuerte, por lo general, requiere una reunión social, en la mayoría de los casos, pues, ¿no? A menos que ya tengas un tema, pues, con el alcohol, que si tú bebes solo whisky todos los días, pues tienes un problema, seguramente. Entonces, el tipo de tragos duros, como se le conoce, son los que han bajado. Uh-huh. La nueva generación no está consumiendo la botella no la está comprando, porque prefiere uno no beber o gastarse esa plata en otra cosa. Sí. Y si se van a tomar algo, que no sea tan rudo y tener una cita más sobria, más, ¿sabes? Como más consciente, no sé si decirle consciente. Sí, pero sí, sí, te entiendo, sí, por dónde va. Que hay otros niveles de entretenimiento ya, ya hay otras cosas que entretienen más a los jóvenes que tomar. Y yo creo que también ahí influye un poco el sentimiento de querer estar siempre, querer estar más en control, no permitir que haya algo que les quite el control de sus vidas, ya que lo digital y las redes les han dado tanto empoderamiento y como tanta ilusión de control y poder, que de pronto es una amenaza también a eso. Puede Entonces, ser. Sí, es esta nueva forma de relacionarse uno. Segundo, que obviamente comparado con generaciones pasadas no está viviendo lo mismo, y es normal, es natural, llámenlo evolución o lo que sea, cómo se relaciona el ser humano. Y lo único que se mantendría en la venta es la cerveza o las bebidas que no son tan fuertes ni tan rudas. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong turns to see it. Back again. Son las 10:42 de Mañanas de la X. Acaba de anunciar Spotify su primer podcast de conciertos. Ok. ¿Cómo? Con The Weeknd. Oh. Se llama The Billions Club Live with The Weeknd. Y es un podcast que es un concierto y que está en video. Ya. A ver. ¿Qué nivel? ¿Qué disquera es The Weeknd? Yo ya pregunto Universal. disqueras. Universal Music. O sea, es la transmisión de un concierto de The Weeknd que ahora le dicen podcast. ¿Sí? Es una serie. Ok. Es una serie de video que acaba de estrenarse. Se llama The Billions Club. Sí. El Club de los Mil Millones. Ah, ya. Y que celebra la carrera de artistas que han alcanzado más de 1,000,000,000 de reproducciones de sus repertorios. Sí, por ahí tiene que estar Bruno Mars. Seguro. Y también Ed Sheeran. Y el primero es The Weeknd, porque tiene 25 canciones que tienen más de 1,000,000,000 de reproducciones. Bueno, está bien, es consecuente, es Entonces, coherente. El programa o el seriado está subido como un podcast en la plataforma. Sí. Se llama Billions Club Live with The Weeknd, a concert film. Y tiene video. 48 minutos dura. Y está en video. Está en video, pero seguro empezó. Obviamente, como tiene podcast, como tiene Spotify la posibilidad, usted lo puede simplemente oír. Claro. Spotify presents. Bueno, está bien. O sea, bien. Pero es... celebran. Es un concierto hecho solo para este experimento. No es una recopilación de presentaciones de él. No. Ok. No, el concierto, la serie de conciertos se estrena con The Weeknd. Ya. Y la serie se llama Billions Club Live. Ok, está bien. Más coherente. Que consentirlo. Sí, The Weeknd estrena película en mayo, ¿no? Y álbum. Él va a estar en una película que se llama Hurry Up Tomorrow. En mayo. Y lanza disco. Ah. Lanza disco. Okay. Live for one night only. Mientras sale el libro de Liz Pelly. Mood Machine. Compra libros. Buena historia esa. Compren libros, es fantástico. No, mentiras, capitalismo. Cómprenlos o pidan los prestados o pero lean. Yo ayer leyendo el libro ese de Spotify, compré como 3 libros. Ay, qué dicha. Yo también me gasté toda la plata. Por culpa de ese libro. Eso es un peligro cuando en los libros reseñan otros libros, uno termina comprando todos los otros libros. O las películas, con las películas o series me ha pasado. Realmente hay un momento de ese libro donde la periodista habla del impacto que ha tenido la playlist en la homogenización del gusto, en la forma como a la gente le gusta la misma cosa y de cómo la playlist siempre jala hacia lo más cómodo. Sí. O sea, la playlist siempre está jalando hacia lo más familiar, lo más... ¿Conocido? Lo más conocido. Pero pues es que da calma, da sosiego. Exacto. Y eso es lindo. Y dice que la culpa la tiene la radio. Gracias a, no la culpa. No, dice, el comienzo de la homogeneización del gusto musical está en la radio. Deja de leer ese libro. Mucha entonces, agresividad ahí. Dice, la radio a mediados de los 60 construyó la lista de reproducción. Se inventó la playlist para poder controlar el tiempo de permanencia de la gente en una emisora. Yo arranco el año con un libro llamado Noise. Ay, me encanta, muy bien. Noise, que es de Daniel Kahneman, que es el mismo que escribió uno que leí el año pasado, que se llama Thinking Fast and Slow. Thinking Slow. ¿Qué tal? Pues empezó bien. Es un libro que habla más o menos sobre cómo la variabilidad del juicio de los seres humanos es lo que lleva a errores y cómo hacer para reducir todo ese ruido que nos rodea en el día a día. Entonces, ahí vamos a ver. No me reduzcas, les contaré. Muy bien, perfecto. Me encanta. Ah. Yo estoy leyendo también 2666 de Roberto Bolaño. Oye, okay. ¿Y eso que andas por ahí? Un ladrillazo. Ay. Un ladrillazo, pero así, un bloque de cemento concreto así. ¿Pero ladrillazo pesado de leer o gordito? No. Lindo. Ese señor Bolaño escribía muy sabroso. Muy, tú sabes que un escritor es maravilloso salvajes. Cuando sí, no sí. importa lo que está contando, usted se queda ahí como... Como Roberto Gómez entonces, Bolaños, por ejemplo. Exacto. Buen escritor. Salvajes. Yo nunca me leí eso. ¿No? Nunca me leí Los Detectives Salvajes. Nunca he leído nada de Bolaño. No, pero llegué, estás bien, vas bien. Ahí es el lugar. Dejas llegué bien. Ahí porque después de ganar el Simón Bolívar, un periodista canadiense... Te dijo. Me dijo, usted debería leerse 2666 de Roberto Bolaño. Tú ahora que bien. Se ganó ese premio, léase este libro. Ah, qué rico. Te lo compré. Muy bien. Y ahí estoy. Te felicito. Y el libro de Spotify te lo contaré mañana porque hoy me lo termino. Fantástico, eso te sí, no sé cómo lo haces, yo sí me demoro más, pero bueno. Son mañanas en la X103.1 FM, está entonces, ¿qué más era lo que íbamos a hacer? De Nick Cave. Nick Cave, bueno, sí. Para arrancar el año, hablando de libros, sí. El año pasado, Nick Cave escribió la historia de su, como esto es una especie como que como de ¿duelo? Un exorcismo, catarsis, una catarsis, sí. La catarsis, ajá, de la muerte de sus dos hijos. Es que le ha tocado en duro. Un libro llamado Fe, Esperanza y Sacrificio, o Masacre o algo así. Faith, Hope and Carnage. No sé cómo se traduce Carnage. Cómpralo. Okay. Ah, pero sí, me acuerdo de ese libro. Pues es como el 22, ¿no? Todos como el 2022, comprendo. Más o menos. Compren ese libro. Sí. Compremos ese eso. Libro en comunidad y hacemos club desnudos. Faith, Hope and Carnage. No, hombre, ese libro se lanzó el año pasado. ¿Ah, sí? Ok. Y yo, porque a mí me suena como de más no, atrás. No, porque las cartas sí vienen de porque más atrás. Okay. Por no, es que, Cave ha publicado varios libros. Uh-huh. Sí. Pero, no, mentira, sí, señor, tiene usted razón. 20 de septiembre de 2022. A sí, mí claro. Lo que me parece extraño es que dice fecha de publicación original. 20 de septiembre de 2022. Debe Fe, ser... Esperanza y Masacre. Debe okay. ser las ediciones siguientes o tal vez cuando llegó a español. Está bien, pero igual la fecha no importa. No, y sabe que es que el año pasado él le hizo mucha promoción a ese libro. Uh-huh. Porque estuvo en Stephen Colbert. Sí, y sí, en varios sí. lugares. Pues aquí está Mr. Cave de nuevo, arrancando 2025 luego de esa gira promocional y de su álbum Wild God, que fue también el otro motivo por el que estuvo haciendo promoción, porque ese sí, ese libro, sí, ese disco sí salió el año pasado. Sí. Conversando con sus lectores, con la gente que lo sigue en su blog y que le pregunta cosas, en este caso, alguien preguntándole sobre la esperanza en 2025. Se llama Red Hand Files, el sitio web que él tiene, y entonces ahí, como tú dices, hay personas que le escriben y le preguntan cosas y él se toma el tiempo para responder. Y el fan le preguntó, ¿dónde se puede encontrar esperanza cuando el mundo parece estar en un estado tan catastrófico? Así que él se tomó su tiempo y dice, es comprensible sentirse alarmado por el estado actual de las cosas, sentirse temeroso y deprimido. Se nos presenta un comunicado constante de desesperación que existimos en los peores tiempos, de hecho, en el fin de los tiempos. La esperanza es esencial para nuestra supervivencia y nuestro florecimiento. Logramos esta vitalidad del espíritu al rechazar la promoción constante de la desesperación y abrir los ojos a la belleza de las cosas. Por más que el mundo parezca estar amenazado, degradado o sea difícil de amar, no apartamos la mirada del mundo, lo miramos directamente y dejamos que el espíritu de la esperanza, el motor necesario del cambio, nos inspire a la acción. Bueno, esta es una carta más para el recuerdo y para la historia del gran Nick Cave aquí en Mañanas de la X.